del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Ulises lo dejaba hablar mientras lo rescataba mentalmente. Esa era la estirpe del personaje de las primeras notas del cuaderno, el Iván pretencioso al que creyó crear con sus propias manos, como si fuera argamasa. Era el héroe extraído de sus entrañas, que reproducía su fantasía sobre la violencia en la ciudad. ¿Acaso no quería escribir la mezcla extraña de ternura y delincuencia que descubrió en los personajes a quienes conoció comprando un poco de marihuana para escapar a su propia angustia? Después lanzó una carcajada, e Iván preguntó, ¿qué onda? Nada, solo recordé a Morgana, que trata de salvar a Centroamérica de la guerra, mientras yo me esfuerzo en rescatar la realidad silenciosa de la lucha que nos circunda. La realidad es la super onda que te voy a contar. Estaba colgado de la barra de Chapultepec cuando vi un cuate que me miraba. Al principio pensé que se trataba de un pastorcito que quería meterme en su onda, pero luego me di color que no era puñal. Se trataba de otra cosa. Ya te dije que a los cuates que les gusta la tranza se les puede reconocer por la mirada, como se reconocen los putos entre ellos. Con este estuve seguro desde el principio. Entonces, para ver qué movida se traía entre manos, me fui caminando entre los árboles. Al ratito, ya estábamos platicando la supermovida. Yo me hice el pendejo para que no se diera color que era entendido en la materia. Él se puso hablador y solito se sacó a balcón. Hace tiempo que viene estudiando una movida. Hasta tiene el cliente interesado en la mercancía. Se trata de un licenciado en Cuernavaca. Pero deja empezar desde el principio para que me entiendas. Yo tengo todos los datos. Incluso fui a echar un vistazo para comprobar la información y todo era tan cierto como la pinche realidad que estás buscando, solo que ahora es pura fantasía, pero después de la acción se convertirá en verdad. ¿Me estás escuchando? Se trata de asaltar un tráiler lleno de vino. Son unos tráilers que vienen de la carretera del norte. La movida se ejecutará en el primer semáforo a la entrada de la ciudad. Cuando el tipo detenga la marcha, le salimos a la pisadera y lo apuntamos con la pistola. Después es fácil. Se trata de llevarlo a la carretera de Cuernavaca, hasta donde estará el licenciado esperando. ¿Sabes cuánta lana viene en el camión? 30 millones en vino. El licenciado paga 15 al contado por la acción y se queda con las cajas. El camión se deja abandonado en la carretera para que nadie se dé color de qué pasó y la poli crea que es una serie de televisión. El güey que me alivianó el tip de la acción se apendejó contándome la movida y yo ni tardo ni perezoso me lo voy a chingar. Ulises, apresurado, escribió, se apendejó y me lo voy a chingar. Después miró por el espejo lateral las luces de un coche alejándose calle abajo mientras seguía escuchando. ¿Me estás oyendo? Quiero hacer la acción contigo para tener una supermovida que nunca nos separe. Se trata de un pacto, ¿me entiendes? Tú subes de un lado del tráiler y yo por el otro, y nos chingamos al camionero. El hecho literario se convierte en una relación. Esta noche real, mientras escucho a Iván exponer la filosofía de «se apendejó y me lo chingué», se convertirá en experiencia que engrosará el cauce social. Me gusta que te gusten mis ondas y las escribas. Entonces, siempre sí, hacemos la movida y nos chingamos al cuate de Chapultepec. Nel, no puedo, me niego. No te resistas, insistió Iván con el mismo tono de burla y se acomodó el sexo entre las piernas. Necesitas lana para dedicarte a escribir y yo para mantener a la familia. La crisis está de la chingada. Todo el mundo está falto de billetes. La banda de los aferrados, al final de cuentas, se chingó el territorio escandinavo. El único que gana es Malo y la poli. Ahora los chavos se pasan haciendo taekwondo en Chapultepec, ¿y para qué? Para que la policía tenga a los chavos preparados por si la crisis pone a la gente medio loca. Ahora los quiero llevar para que vean cómo funciona la movida con el capi que entrena a los chavos. Detrás de Iván existe una cadena de hechos individuales que conforman el pasado de una historia que escribiré en el futuro. Escribió, con la cabeza casi metida en el cuaderno. Nelson Oxman. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Al atardecer, cuando ella se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer, va hasta la estación y se toma el tren, chiflan del furgón, miran del andén, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo. eso busqué, alguien para estar. Basta en la estación y se toma el tren al atardecer. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CotlaNlaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo, el mal gusto tiene sus cómplices. Todo lo que nos creemos incapaces de parar cuando nos sentimos pequeños o cuando intentamos de alguna manera acomodarnos a esta realidad que la mayor parte de las veces es bastante brutalzona o brutalona, como se diga, bastante brutal, pues. Y todo eso que somos o que sentimos que somos incapaces de parar es al mismo tiempo aquello que nos impulsa necesariamente a buscar la construcción de un mundo. O de eso que hoy es un lugar común llamar otro mundo. ¿Quién sabe si ese otro mundo sea muy otro mundo? En realidad, la mayor parte de las veces, lo que ocurre es que casi siempre lo que se genera es un mundo que responde a la lógica del mundo y no un mundo distinto. Porque en realidad el mundo en el que vivimos es el único que tenemos. Este. El de hoy. El que ustedes y ustedes tuvieron que soportar todo el maldito día de hoy y toda la maldita semana para llegar a este viernes o este sábado o este lunes y aposentar su trasero en un sillón o en su cama y tratar de olvidar un poquito toda esa brutalidad, todo ese mar de desengaños y de desilusiones y de cosas que les ocurrieron esta semana, y a lo que habitualmente llamamos inopinadamente la vida. Sin embargo, a veces en realidad no se sabe muy bien por qué azares del destino. Y bueno, como si eso existiera, ¿no? El destino. Uy, quién sabe si eso sea cierto. Si algo parecido a eso que hoy entendemos y conceptualizamos como el destino existe. Es otra, pero eso es otro, harinita de otro costal. Lo que es cierto es que a veces pasan cosas que de pronto nos dan cierto viso de esperanza. Cierta, híjole, ciertas ganas de reír y de decir, bueno, finalmente, aunque sea un poquito, poquito nomás, es posible cambiar la realidad. veces son cosas chiquitas, insignificantes, pequeños detalles en una película que estamos viendo, o una charla escuchada al pasar que nos da risa, o esa llamada telefónica que llevábamos meses o años esperando a que ocurriera y que de pronto un buen día allí está. Y de pronto ese pequeño detalle, esa pequeña intervención de otros y de otras en nuestra vida, nos hace por lo menos decir, bueno, vale la pena irse a acostar y despertar mañana. Aunque el lunes, si es que ustedes están escuchando esto en Radio Bemba, hayan tenido que volver a verle la jeta al patrón o a la patrona, o a todos esos que sin ser patrones ni patronas piensan que lo son. Pero a veces son cosas más grandes, a veces son cosas más significativas, o que afectan la vida no solamente de una persona, de esa persona única e irrepetible que somos nosotros y nosotras, sino que afectan la vida de muchos y de muchas, de una manera, vamos a decir, buena, si es que eso bueno existe. Y esta semana, bueno, desde la semana pasada, pero esta semana, el Diablo y yo no queríamos dejar pasar la oportunidad de congratularnos por algo que ocurrió en nuestro país, que no acaba todavía de ocurrir, pero que parece que va a acabar bien. Y en este país donde muy pocas cosas y muy pocas luchas acaban bien, hoy por hoy, el saber que una de esas luchas avanza, y avanza hacia la consecución de la justicia, es decir, avanza hacia que una tropelía que quería cometer el Estado mexicano no se cometa, es sin lugar a dudas una excelente, excelente noticia para esta noche. Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México, y de Radio Bemba FM 95.5 del FM en Hermosillo, Sonora, además retransmitiéndose por toda una bola de radios por internet con muy, muy mal gusto. Uy, y nos congratulamos de estar con ustedes esta noche por muchas cosas, pero por esto que les estábamos contando hace un momento. Fíjense ustedes que todos ustedes seguramente en estas radios sediciosas en las cuales sintonizan este programa han escuchado hablar muy seguramente de la lucha de los compas de Cacahuatepec en Guerrero. Y si no han oído de esa población llamada Cacahuatepec en Guerrero, a lo mejor seguramente han escuchado hablar de un proyecto de una hidroeléctrica, una presa hidroeléctrica, una presa para, ahora sí que para guardar agua, ¿no?, que quería construir el gobierno federal o la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, en ese lugar, una presa que se iba a llamar La Parota. Resulta que estos compas y las compas de Cacahuatepec se organizaron, se juntaron con muchas organizaciones y con muchas gente de la sociedad civil y muchas personas, y afortunadamente desde la semana pasada, pero esta semana ya una jueza le ordenó a la Comisión Federal de Electricidad que suspendiera las obras del proyecto hidroeléctrico que se estaba llevando a cabo allí, llamado La Parota. Ese proyectos iba a llevar a la muy sutil tiznada, pues las tierras, las posesiones y la vida de esta comunidad. Y además iba a perjudicar, pues, de acuerdo con los argumentos que se estuvieron esgrimiendo para oponerse a este proyecto, de manera muy grave, la biodiversidad de este lugar. Entonces, bueno, resulta, como decía yo al principio del programa, sumamente esperanzador que esto haya tenido lugar. Yo recuerdo que hubo muchas críticas desde diversas corrientes ideológicas y desde diversas esquinas ideológicas, que pues criticaban muy fuertemente a los compas, que finalmente fue conocido como el movimiento de la Parota, aunque en realidad la Parota pues era el proyecto del gobierno, pero bueno, esas cosas pasan. Muchas críticas que decían, bueno, estos compas de Cacahuatepec están negociando con el Estado, ¿no? Se están yendo al Poder Judicial, están levantando demandas, están platicando con el Estado, están tratando de cambiar el curso de esta historia. Pero, perdón, sentándose a platicar con estos, pues, ahora sí que algunos los conceptualizan, con el enemigo. En este caso, el Estado mexicano. Y había muchas de estas voces que decían que eso no tenía por qué ser, que ellos tenían que llevar a cabo una lucha que fuera autónoma, lo cual nunca dejó de ser, por cierto, una lucha que no negociara y que no renunciara a sus reivindicaciones, cosa que tampoco hicieron nunca. Pero estaba esta sombra, para mí una sombra muy barata de duda sobre el movimiento de la Parota, sobre todo sobre el destino que iba a tener este movimiento, en virtud de esa, pues, estrategia que ellos habían planteado de sentarse a negociar con el Estado, con la estructura del Estado, ¿no? Ellos se pusieron a hacer una demanda de amparo, que es esta figura jurídica que te permite, pues, protegerte legalmente de las tropelías que pudiera llevar a cabo el Estado en contra tuya, cualquiera, ¿no? Y entonces estos compas pidieron un amparo que finalmente les fue otorgado, contra acciones no solamente de la Comisión Federal de Electricidad, que en este caso era la principal promotora del proyecto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sino además en contra de acciones, fíjense ustedes de qué variedad, por llamarlo de alguna forma, de personajes, ¿no? Acciones de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de la Secretaría de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Pesca, la famosa Semarnat, y por supuesto de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, con este amplio espectro de organización, con este amplio espectro de, pues, lucha legal y política, se echaron para atrás estas acciones, estas disposiciones, comillas, legales, que le permitían al Estado llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Y bueno, se consideraron incluso inconstitucionales. La autorización de las obras del proyecto hidráulico se consideró inconstitucional. Así es que finalmente se suspende por orden de una jueza esta obra en Cacahuatepec, Guerrero. Y la verdad es que, bueno, ¿qué decir? Sino que nos congratulamos con este resultado. Una lucha que en muchos momentos, recuerdo yo, aquí nomás en una reunión que hubo de la otra campaña hace ya algún tiempo, ante las críticas que había suscitado, por ejemplo, el otorgamiento del permiso a la Voladora Radio, ¿no?, y a otras radios comunitarias, por allí la Comisión Sexta del EZLN decía que era completamente absurdo criticar a los movimientos por sentarse a dialogar con el gobierno, con el Estado, en tanto esta estrategia es una estrategia válida, digna de lucha, porque finalmente lo que se trata es de establecer equilibrios y de tratar de conseguir lo más que se puede en beneficio de aquellos que emprenden estas luchas, y no solamente descalificarlas por el hecho de sentarse a negociar, ¿no? se critica, por supuesto, cuando se renuncia a los principios, cuando se renuncia a los objetivos de la lucha, pero es muy difícil criticar válidamente a alguien por sentarse a dialogar y por tratar de llegar a acuerdos y de tomar acuerdos, ¿no? Entonces, en fin, nos congratulamos de este triunfo de los compas de Cacahuatepec en Guerrero. De verdad, un gustazo que haya pasado esto. Ojalá pues el estado acate, ojalá esto no tenga que seguir, porque bueno, uno nunca sabe cuál va a ser la reacción de los gobiernos, ¿no? Ya ven ustedes que por un lado está el ejemplo de Atenco, este pueblo fantástico y luchador, no luchador de lucha libre, sino luchón de lucha social, pues, que ya en algunos pasados no tan remotos, por ahí del principio, el gobierno del presidente Vicente Fox consiguió que se suspendiera ese absurdo proyecto del aeropuerto en sus tierras, ¿no? El famoso aeropuerto de Atenco o de Texcoco. Y bueno, después vino la revancha brutal, asesina del Estado mexicano en aquellas tristes jornadas en Texcoco, ¿no? Cuando los compas de Atenco fueron reprimidos y después en su misma población fueron atacados de una manera totalmente injustificable. Sabemos que el Estado no es necesariamente un ente que se quede con las manos vacías, ¿no? Siempre trata de establecer sus reglas y siempre trata de llevar a cabo sus venganzas. Híjole, pero por lo menos vale la pena que veamos esto como un triunfo, este triunfo sobre este proyecto absurdo de la hidroeléctrica de La Parota, proyecto fraticida, no más porque hace falta más electricidad a costa de la vida y de la integridad de las tierras de estas poblaciones y de la biodiversidad del lugar, ¿no? Como si lo más importante fuera llevar electricidad, lo cual sí es importante, pero no solamente eso es importante, también es importante conservar la calidad de vida y conservar las posesiones legítimas de estos señores y de estas personas en lo general, ¿no? Pero bueno, también habrá que estar al pendiente de los compas de La Parota, de los compas de Cacahuatepec particularmente, porque sabemos perfectamente que la revancha del Estado mexicano puede ser brutal. Como quiera que sea, felicidades a los compas de La Parota, a los compas de Cacahuatepec, a todas las organizaciones que estuvieron involucradas en esto. Y ojalá que el futuro sea luminoso, como debe de ser. Do they rule? Nothing serious. O lo que es lo mismo, nada, nadita en serio. Don't leave me alone. Don't ask me to stay. The time will pass much quicker if we both know the way. It's gonna go. It's better this way. I'm sure some other lover will do this way. A temporary solution to keep our options free. You don't have a clue, you're not for me. I've made some bad decisions, we'll just have to wait and see. But I don't want nothing serious between the two of us. Just for the things we got. There are better ways to waste our time than arguing and I'm giving. But when something is this easy, it's so hard to think it's wrong. Maybe we could have fell in love another time, but I'm not wasting any effort, and it's suiting me just fine. story is old. There's no news today. We finished when we started, when you read out the last page. But I don't want nothing serious between the two of us. Just spoil the things we got. There are better ways to waste our time than arguing or not giving it a shot. Don't leave me alone. Don't ask me to stay. The time will pass much quicker if we both know the way. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. XHSASM La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Llegará un día en que un hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia. Y tú, tranquilamente, le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3 La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Por cierto que, haciendo gala y honor de nuestra vieja costumbre de no presentar lo que leemos al principio, estábamos recordando que teníamos que hacerlo. Así es que no lleven pena. Primero, antes del corte, escuchamos una banda, pues, alternativona, relativamente desconocida. No nueva necesariamente, pero sí, no de esas que se hacen muy famosas. Que se llama Two Day Rule. La canción que escuchamos se llama Nothing Serious. Lo que es lo mismo, nada en serio. O nada serio. Y bueno, una buena banda. Al principio del programa, escuchamos... que es Cueto, ¿no? Uy, una buena banda. Sí, bueno, es que... no hay mucho que decir acerca de la banda, solo que... la bajista está muy chula. Y luego, al principio del programa, más bien no luego, sino antes... Al principio del programa leímos dos cosas, bueno, leímos una cosa y escuchamos otra cosa, ambas bastante, bastante buenas. La primera fue un fragmento bastante majaderón, Pero ni modo, así decía, yo no le inventé nada. De una novela que yo no me canso ni me cansaré nunca de recomendar. Para mí, junto con algunos otros esfuerzos muy, muy notables de algunos otros escritores, particularmente mexicanos, pero esta, un esfuerzo de un escritor chileno llamado Nelson Oxman, una novela que retrata lo que en su tiempo fue la vida, esa forma de organización que tenían los jóvenes mexicanos y particularmente los jóvenes mexicanos marginados, por llamarlo de alguna forma, en el entorno de la ciudad más grande del planeta, la Ciudad de México, que eran las llamadas bandas o pandillas, ¿no? Pero en realidad se llamaban la banda, los chavos banda, les decíamos, ¿no? Y Nelson Oxman, ese escritor chileno radicado en México, no sé si todavía está en México, pero bueno, en aquellos entonces sí lo estaba, sí que lo estaba, escribió esta novela llamada La Leyenda Escandinava. Una novela absolutamente fantástica, publicada en el año de 1989, que era pues más o menos cuando estaba en su máximo esplendor este fenómeno en el entorno mexicano, que bueno, había cualquier cantidad de pandillas como con una fama muy infausta, ¿no? Ustedes recordarán, mis queridos tres radioescuchas, si es que a ustedes les tocó vivir en Ciudad de México en aquellos entonces, o a lo mejor su mamá les habrá contado de una banda muy famosa que se llamaba Los Panchitos. Uy, que era el terror de Santa Fe. Santa Fe, que en aquel entonces, mis queridos tres radioescuchas, era un lugar de extrema marginalidad. Era como, bueno, las afueras de la ciudad, ¿no? Esos cinturones de miseria que la ciudad, al ir creciendo, bueno, fue generando a su alrededor, con personas, pues la mayor parte de ellas venidas desde provincia, desde otros lugares de la República Mexicana, pero que por falta de oportunidades emigraban a la Ciudad de México, y al no encontrar cómo establecerse en las, pues, en la mera ciudad, por llamarlo de alguna forma, se iban generando estas colonias, cinturones de miseria, digamos, alrededor de la ciudad. Bueno, ese barrio era uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, entre muchas otras cosas, por la presencia infausta, muy temida, de la banda de Los Panchitos, ¿no? Fíjense que este libro, publicado en 1989, da cuenta precisamente, bueno, este escritor que se va a vivir con una banda, ¿no? Y escribe esta novela, La Leyenda Escandinava, pero en este caso de una banda ubicada en la colonia Escandón, de allí el nombre de Escandinavia, ¿no? Que es como coloquialmente los habitantes de esa colonia conocen ese lugar, ¿no? Pero resulta, y quiero retomar el tema de Los Panchitos, porque hubo todo un boom de sensacionalismo mediático, incluso, bueno, de sensacionalismo, me atrevería yo a llamarlo intelectual, por llamarlo de alguna forma, con algunos tipos que, bueno, hicieron toda una caracterización nada halagüeña y muy poco certera y cierta de lo que estas pandillas, estos grandes grupos de jóvenes que se dedicaban, pues, a juntarse, a protegerse entre ellos, en gran medida a protegerse de la represión policíaca, que en aquellos entonces era el pan nuestro de cada día para los jóvenes. A mí me tocó, ¿no? Y yo creo que a todos los que en aquel entonces, y poquito después fuimos adolescentes, recordaremos pues que la policía, tanto la policía de la Ciudad de México, digamos los azules, que en aquel entonces eran azules, hoy todavía son azules, ya ni me acuerdo, pero bueno, no importa. Y las policías judiciales, por ejemplo, que la policía judicial siempre ha sido el azote de la justicia, irónicamente, ¿no? Se protegían estos grupos de grandes jóvenes, de jóvenes, se protegían, ¿no? Y protegían su colonia, y claro, bueno, para la supervivencia, bueno, asaltaban y hacían cualquier cantidad de tropelías, ¿no? Sin justificar, por supuesto, no estoy tratando de decir, robaban como Robin Hood, no es cierto, eran jóvenes que de alguna o de otra manera se dedicaban a ciertas actividades delictivas que iban desde pues, el asalto, ¿no? En camiones, o el asalto a vinaterías, o lo que fuera. Y por otro lado, en algunos casos incluso llegaban, bueno, pues al narcomenudeo, que en aquel entonces ni se llamaba así, ¿no? Se llamaba de otra forma. Como quiera que sea, cabría mencionar en ese contexto de las bandas que fueron los Panchitos, esta banda tan temida en Santa Fe, quienes en el año de 1985, ustedes recordarán que en ese año, en septiembre de ese año, si no me equivoco, hubo un terremoto muy fuerte, muy grave, terrible en la Ciudad de México. Una experiencia igual devastadora, ¿no? Con resultados absolutamente incalculables, que de hecho todavía hoy se dejan ver en algunas circunstancias en la Ciudad de México, ¿no? Tantos años después. Como quiera que sea, este terremoto sacudió la Ciudad de México. Se cayeron muchísimos edificios, murió muchísima gente. Pero en esa confusión de los primeros momentos, digamos, después de esta tragedia, los primeros que salieron a ayudar, los primeritos que salieron a ayudar a sacar a la gente, a rescatar a los sobrevivientes que todavía estaban bajo los escombros, a tratar de ayudar de alguna manera como fuera posible, porque era tanta la devastación y tanta la muerte que, bueno, era imposible hacerlo todo. Pero los primeros que salieron fueron los Panchitos. Y eso queda para la memoria de la Ciudad de México y para la memoria de la historia de este país, ¿no? Porque estos jóvenes que fueron perseguidos, estigmatizados, se decía que eran drogadictos, asesinos, satánicos y cualquier cantidad de estupideces, fueron los primeros que se organizaron para salir. Y claro, después, bueno, todo el mundo dijo, ay, todos somos hermanos, y la verdad es que sí, todo el mundo se hermanó y se puso a ayudar. Pero la verdad es que los primeros que reaccionaron fueron ellos, y era notable su presencia en la Ciudad de México, porque estamos hablando de una pandilla de bastantes jóvenes, no estamos hablando de una pandilla de 5, ¿no? Eran un grupo bastante numeroso. Que por cierto, muchos años después se conformaron en el Consejo Popular Juvenil, que creo que después no llegó a mayor distancia esa iniciativa, y desafortunadamente se salió por allí, ¿no? Por ahí hay un libro muy bueno de Fabricio León, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que es el maestrísimo Fabricio León, que si ustedes no lo conocen es un fotógrafo muy bueno, muy bueno. Pero escribió este libro que se llama La Banda, el Consejo y otros Panchos. No sé si todavía sea conseguible, era un libro de Grijalvo. Y en este libro de Grijalvo, La Banda, el Consejo y otros Panchos, Fabricio León se avienta un estudio fabuloso, pero muy bueno, acerca de esa pandilla en particular, de sus formas de organización, de sus formas de vida, de convivencia, de supervivencia, que absolutamente es muy recomendable. Si no, seguramente, si ya no es conseguible, digamos, en el mercado librístico de este país, seguramente lo podrán conseguir en alguna biblioteca o en algún otro lado, y si no, yo se los presto porque yo sí lo tengo. Como quiera que sea, bueno, ese fenómeno de las bandas fue muy, muy, muy, muy estudiado, conocido, malamente diría yo, difundido en nuestro país y en nuestra ciudad. Yo recuerdo que además de los Panchitos, bueno, otra banda muy famosa, los Bucks, B-U-K-S. Esos no me acuerdo de dónde eran, pero me acuerdo muy bien de los Vatos Locos, porque esos vivían muy cerca de la casa de mis padres, ahí en la Vicente Guerrero. Una pandilla también bastante grande, la Vicente Guerrero, bueno, una de esas colonias que tenían fama de que en las patrullas mejor ni se metían porque podían salir sin calzones, ¿no? Y fíjense que en mi experiencia yo conocía varios de los Vatos Locos, al Cañas, ¿no? Y al Fanny, particularmente de dos, al Diablo también, que bueno, afortunadamente solo me sé sus apodos porque si no, capaz que lo van a decir que los ando delatando, pero bueno, no, ya deben de ser hombres muy grandes. Porque ellos ya eran, digamos, 25 añeros cuando yo andaba rozando los 15, ¿no? Entonces ya deben de ser bastante 50 añeros por ahí. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, el Fanny, el Cañas, el Diablo, que eran miembros de la banda de los Vatos Locos, llegaron a la colonia donde vivían mis padres, que era una colonia básicamente de clase media. Se pusieron a organizar a los chavos para hacer teatro callejero. De hecho, allí fue el primer encontronazo que yo tuve con el arte, y particularmente con el arte de la representación teatral, ¿no? Cosa que después estudié ya como una carrera, pero es realmente para mí interesante cómo estos chicos, que bueno, igual eran calificados de delincuentes, de drogadictos, de lo que fuera, llegaron a este lugar, que era una colonia bastante clase mediera, y se pusieron a hacer teatro con esos chicos adolescentes e incluso niños, ¿no?, que éramos nosotros, lo cual demuestra perfectamente cómo, no, por un lado, es completamente maniqueo y estúpido tratar de encasillar a una persona por su apariencia o por su pertenencia a cierto grupo social o a cierto tipo de organización social, como es en este caso una pandilla, ¿no? Ya sé que muchas ONG se van a indignar porque van a decir, ¿cómo eso no es una organización social? Perdónenme, pero sí lo es, ¿no? Es un grupo de personas que están tratando de cambiar su realidad de la mejor manera que saben y que pueden, y con las herramientas que tienen a la mano. Y es muy difícil caracterizarlos como delincuentes o como asesinos o como drogadictos, cuando en realidad son personas simplemente, como todos y todas, si tenemos suerte, personas tratando de cambiar su realidad. Hoy por hoy el fenómeno de las bandas en México es mucho menor, digamos, ¿no? No hay ya esta explosión, porque era muy notable la explosión de pandillas y de bandas en la Ciudad de México. Hoy por hoy, bueno, un fenómeno, yo creo que no desapareció del todo. Creo que hay otras formas hoy de organización en banda, ¿no? Llámese las tribus urbanas como los Darketos y los Punkies y toda esta banda. O por otro lado, los grafiteros y otros esfuerzos que no son, tienen otra tendencia, digamos, no tan autodefensiva y ni tan agresiva, pero que siguen formando parte del imaginario de la Ciudad de México, ¿no? Y lo cual hace ya esa ciudad muy afortunada. De hecho, aquí en Amecameca igual tenemos un fenómeno no muy grande, pero sí consistente y visible, de grafiteros, por ejemplo, que han repintado y repensado esta ciudad de Amecameca. Todavía les falta mucho por repensar, pero bueno, no se preocupen, seguramente se aplicarán en el futuro. En fin, eso en cuanto a la lectura. Fíjense nada más qué disquisición tan larga para hablar del libro de Nelson Oxman. Recomendable, se lo repito, Nelson Oxman, La leyenda escandinava. La edición que yo tengo es de Editorial Diana. No sé si sigue siendo esa editorial, porque esta es la editorial, es la primera edición. Pero si no, seguramente por ahí lo pueden buscar y encontrar. Por ahí Nelson Oxman anda escribiendo, yo lo leí hace no mucho, en alguna de esas revistillas medio sesudonas que andan circulando por Mexiquito, ¿no? Y luego, por cierto, después del fragmento de la novela de Nelson Oxman, escuchamos a León Gieco. Una canción dedicada a la maga, porque su corazón está triste. Y como a veces es imposible tomar un corazón y acogerlo entre tus manos, porque bueno, está el impedimento de que no tenemos un bisturí o algo así para sacar el corazón y hacer toda esa operación de incierta ternura. Entonces le dedicamos esa canción de León Gieco, porque una canción es casi siempre algo que acaricia y que es capaz de tocar el corazón sin tener que extirparlo. La canción se llamó Al atardecer, y se la dedicamos simplemente porque sabemos que es una canción que le gusta, para que sonría un poco o, en su defecto, llore a gusto. Y lo que vamos a escuchar a continuación, mis queridos tres radioescuchas, es una gran banda cuyo vocalista ya se murió, lo cual es completamente anecdótico. Se apellidaba Stanley, pero no me acuerdo cómo se llamaba el vocalista de esta banda. Bueno, si alguien se acuerda por ahí, que me lo escriba al correo del Radio Diablo. La banda se llamaba Alice in Chains. Y la canción se llama No Excuses. O lo que es lo mismo, No Hay Excusa, Nena. Ven y hagámoslo. ¿Qué excusa da uno cuando le acaban de decir que no hay excusa posible? Acabamos de escuchar con Alice in Chains la canción No Excuses. Uy, absolutamente fantástico. Y bueno, ¿en qué estábamos? Ya se me fue el avión completamente. Ah, claro, no. Ya me regresó el avión. Fíjense ustedes que la semana pasada teníamos una alternativa sonora que no pudimos ya finalmente programarles porque, bueno, la cosa se complicó. Pero como quiera que sea, esta emisión del Radio Diablo no queríamos dejar de hacerlo, ya que estábamos recordando que particularmente esta alternativa sonora, por ahí a varios amantes del cinito les va a gustar mucho, porque este músico, que es lo que vamos a escuchar, es música, pero no cualquier música. Este músico tiene mucho que ver con la historia del cine, ha hecho muchísimos trabajos de esto que se le llama las bandas sonoras, ¿no? Es decir, la producción de música expresamente compuesta y producida para el cine, digamos. Y en este caso, este maestrísimo llamado Wim Mertens hizo una música que además se volvió muy famosa para una película de Peter Greenaway, que la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, el cocinero, su esposa y sus dos gatos, una cosa así. No me puedo acordar, el cocinero, su esposa, su amante, su novia y el gato de la vecina, no me acuerdo exactamente, pero algo así. Y este maestro se aventó la musiquita y la verdad es que, uy, se hizo más o menos famoso con ese trabajín. La verdad es que tiene muchas cosas muy interesantes y lo que vamos a escuchar a continuación de Wim Mertens viene incluido en un disco suyo que se llama Instrumental Songs, que es la mar de recomendable. Él tiene algunas cosas, digamos, de sonidos muy experimentales, pero esta es música, vamos a decirlo, con esa pretensión de los que buscan experimentación en todo, música experimental. En este caso, lo experimental es la forma en la que se grabó este disco, que fue grabado en una grabadora Nagra, que ustedes no saben qué es una grabadora Nagra. Uy, hace muchos años existían estas grabadoras como cuadradas de carrete abierto, de estos casetotes gigantes que son así como redondos, muy grandes. Y esas grabadoras Nagra eran, se registraban muchas cosas con eso. De hecho, por ejemplo, Elektra Records, esta famosa compañía de discos fundada por Jack Holzman, por cierto, lo primero que hizo Elektra Records antes de grabar artistas como los Doors y ese tipo de cosas, fue que Jack Holzman se iba a comunidades rurales de Estados Unidos particularmente a grabar blues, pero blues, como dirían los latinos, in loco. O sea, lo que es lo mismo en el lugar donde ocurre. Entonces se llevaba su Nagra, se encontraba por ahí algún negrín tocando, o algún blanco incluso tocando algún instrumento de blues, y le decía, oye, no seas malo, déjame grabarte. Y finalmente, pues a quien no le gusta que lo graben, ¿no? Y así Jack Holzman juntó muchas grabaciones y comenzó a sacar disquines que tenían, pues, digamos, lo mejor o lo más chido de lo que él había grabado. Y se armaba unas colecciones, unas antologías de blues rural, callejero, que ya quisiera yo tenerlas hoy aquí. Pero bueno, esas eran las grabadoras Nagra, no es el punto. Pero las grabadoras Nagra, que son con lo que Wim Mertens hizo este disco en plena era de la grabación digital, ¿no? Cuando todo el mundo, uy, quiere irse al mejor estudio y quiere, uy, tener el mejor micrófono y, uy, quiere tener cualquier cantidad de facilidades y de avances tecnológicos para hacer sus grabaciones. Bueno, este maestro dijo, ah, yo voy a hacer mi disquito con una Nagra. Y el resultado no podía ser mejor. Así es que disfruten esta alternativa sonora de esta semana, el maestro Wim Mertens y una rolita bastante pachecona. Al rato les cuento una anécdota de la palabra pachecón, pero bueno, una canción bastante pachecona que se llama Confutatio, o lo que es lo mismo, Estoy confundillo. Esto solo podrían estarlo escuchando, claro está, en la alternativa sonora del Radio Diablo. La alternativa sonora. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. La Voladora Radio. Estudios y oficinas ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, can I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade will be based off a face from the top to a VK. Got a back row of swing fuck girls, got the bait on the front board. See, I got some. Se les parecen todos. Hoy los hombres sienten que el diablo está continuamente entre ellos, que representa el mal y el tormento que hay en ellos mismos, y que, por esta causa, se les parece en todo, aún en el traje que viste. Se les parece en todo. Es un compañero de ruta y de vida, una hipóstasis de ellos mismos. Doble, hermano carnal. Doble, el diablo se ha encarnado. Doble, se ha hecho hombre. Es el hombre. Doble, hermano carnal. Giovanni Papini. Esto es cosa de ti. Regresamos a Radio Diablo 66.6, ya saben exactamente dónde. Con la buena noticia, queridos tres radioescuchas, como ustedes ya lo deben de haber sabido, que el día de ayer se aprobó el incremento de las gasolinas, ni más ni menos. Y claro, con ello viene todo lo que usualmente se viene con el aumento de las gasolinas. Lo que había sido pues criticado muy fuertemente por distintos sectores en torno a esta parte de la reforma fiscal del presidente, del disque presidente. No hay que cambiar, no hay que demeritar su puesto del disque presidente Felipe Calderón. Que bueno, decía que había que aumentar el precio de la gasolina y qué sé yo. La Cámara de Diputados el día de ayer avaló el incremento. Ustedes saben que va a haber un incremento de 2 centavos mensuales al litro de gasolina. Durante los próximos 18 meses, uno diría 2 centavitos mensuales, hombre, ¿qué es eso? bueno, durante 18 meses vamos a estar sufriendo paulatinamente este aumento en la gasolina, con lo que todo ello conlleva. Usualmente lo que pasa cuando sube el precio de la gasolina, bueno, como todo se transporta de un lado a otro, las mercancías y muchas cosas que tienen que ver con la prestación de servicios y lo que sea, bueno, pues la tendencia casi siempre es a que una vez que se viene un aumento en el costo de la gasolina, bueno, se viene también un aumento en lo general de los precios de los productos y servicios y particularmente aquellos más básicos, ¿no? Entonces, esperemos que esto no suceda. Obviamente lo que se rescata como meramente una anécdota es que los diputados del FAP, o también conocido como el Frente Amplio Progresista, ya saben ustedes, los diputables del AMLO, votaron obviamente en contra, ¿no? Tuvieron 154 votos, pero completamente insuficientes frente a los 313 votos que tuvieron los legisladores juntos, el Revolucionario Institucional, el PRI y el Partido Acción Nacional, ¿no? En este otro frente que hoy se conoce como el PRIAN, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional de la Acción Nacional. Entonces, obviamente completamente insuficiente, ¿no? El voto en contra del FAP. Y bueno, tenemos, como dicen los católicos, habemus precios altos en la gasolina. 36 centavos el litro. 36 centavos el litro en total va a ser el aumento en, una vez que pase, digamos, el periodo de 18 meses. Mucho se ha hablado que esto es muy paulatino, va a ser muy sedativo. Hombre, casi usted ni se va a dar cuenta de la forma terrible y brutal en la cual lo están jodiendo. Pero no se preocupe, porque a los 18 meses ya usted va a estar pagando 36 centavos más por litro de gasolina, ¿no? Entonces, se ha dicho que es muy bajo el aumento, que es prácticamente que ni se va a notar. Es muy poco probable, sobre todo por, como insistimos, el diablo y yo, esta naturaleza de recurso central, para bien o para mal, pues así es la verdad, que es la gasolina, para mover la vida de un país y para mover cualquier cosa que ustedes quieran mover. Yo, por ejemplo, que ando en muletas y que no me puedo mover más que en taxi, pues a veces me remuerde la conciencia porque, pues bueno, esto obviamente es mi contribución al aumento del consumo en la gasolina, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cierto que se convierte en una especie como de eje rector de nuestra civilización. Ya ven ustedes que todos le van al carro, ¿no? Desde la izquierda hasta la derecha, todos le aumentan, le apuestan, perdón, al auto y a la gasolina, ¿no? Desde estos, el disque presidente Felipe Calderón, que bueno, propone así recaudar muchísimo más dinero de ese servicio, digamos, ¿no? Ustedes recordarán a Andrés Manuel López Obrador, que bueno, sus obras más notables como gobernante de la Ciudad de México, pues fueron puentes, ni más ni menos, puentes. El segundo piso del periférico, distribuidores, viales por aquí y por allá, San Antonio y la tiznada y qué sé yo. Y ahora este gobierno de ultraderecha de izquierda que tiene la Ciudad de México, encabezado por Ebrard, ¿no? Perdón, que bueno, todos los que vivimos aquí en Amecameca diariamente tenemos que fumarnos el engorre que es salir por la avenida Zaragoza, porque se están haciendo estos gigantescos puentes para conectar supuestamente mejor, de manera mejor o mejormente, la autopista México-Puebla con la avenida Ignacio Zaragoza y sus adyacentes como la Ermita, Iztapalapa y otras, ¿no? Pero bueno, como ven, a lo que se le apuesta siempre es a que haya más automóviles, a que haya más consumo de gasolina y ya, bueno, a que se facilite la vida del automóvil en esta urbe, ya que nosotros los seres humanos en realidad no estamos más que al servicio del automóvil. Y miren que cuando uno platica con la gente como los taxistas y este tipo de personas que se la pasan todo el día en un auto, casi siempre la reflexión es que es casi como un hijo. Si no es que como una esposa demandante o como una novia demandante, ¿no? Tener un auto. Se gasta cualquier cantidad de dinero y finalmente los beneficios, quién sabe cuáles sean. Por lo menos un beneficio para la sanidad mental del personal no lo tiene. Por cierto que hablando de sanidad mental, recibimos un correo. Solo que no lo voy a leer porque el correo está en inglés. Pero recibimos este correo de una chica que se hace llamar Poppy, P-O-P-P-I, griega. Que entre otras linduras nos dice que está estudiando español y que le gusta mucho escuchar el programa porque yo no sé qué clase de español va a aprender escuchando este programa, pero bueno. Ella es italiana. Pero escribe en inglés, porque asumió que no sabíamos italiano y asumió bien. Pero bueno, dentro de muchas de las cosas que nos cuenta Poppy, una de las cosas interesantes que nos dice y que el diablo y yo nos encargamos de recoger esta tarde, es que esta canción que vamos a escuchar, la cual además nos pidió que programáramos, le produce ganas. Sí. Ganas. Y ustedes se imaginarán ganas de qué. La canción la toca una banda muy sui generis, ya que está formada por los por las ruinas de dos bandas muy famosas de metal, una llamada Pantera y la otra llamada Corrosion of Conformity. La banda se llama Down. La canción se llama Storm the Crow. O lo que es lo mismo, aviéntale un piedrón. a aquel cuervo. Esto solo podrían estarlo escuchando, por supuesto, aquí, en el Radio Diablo. Pressure. para que los cuatro diablos que intervienen en el programa de esta noche puedan interrogarnos a Satanás y a mí. Y permitid que os diga que recibiré de buen grado sus preguntas. Voy a poner punto final a mi exordio. Pero antes quiero dejar bien clara una cosa para los moradores del infierno. Es esta. En términos de eternidad, soy relativamente un recién llegado al reino del mal. Pero soy también un estudioso de la historia y debo decir que al leer el expediente de la actual administración y en particular lo referente a sus relaciones con el reino de la justicia, me he sentido profundamente impresionado por un elocuente ejemplo de la que solo puedo llamar actitud de apaciguamiento. Una actitud, lamento tener que decirlo, de abyecta sumisión y rendición. Me refiero, naturalmente, al famoso caso de Job. Sé que en defensa de sus acciones en aquel caso, Satanás os ha descrito con minuciosos detalles todos los sufrimientos que impuso al bueno de Job. Y no voy a deciros que no lo atormentase hasta el máximo. No trataré de menospreciar en mi favor todo lo que les hizo a las ovejas y a los servidores de Job, ni las horribles llagas con que lo cubrió desde la cabeza hasta los pies. Es indudable que el programa de dolor y de castigo ideado por Satanás fue el adecuado en aquellas circunstancias. Sin embargo, cuando han pasado miles de años desde aquellos sucesos, queda todavía una pregunta en el aire. ¿Bajo qué auspicios y en beneficio de quién se ideó aquel programa? ¿Bajo los auspicios del infierno? ¿En beneficio de la causa del mal? Hermanos caídos, la respuesta es no. Lamento decir que, si leéis el relato como yo lo he leído, descubriréis que bajo los auspicios del cielo y en beneficio de la justicia, fue como vuestro demonio concibió y ejecutó el programa de pérdida sin ganancia de Job. Un programa, dicho sea de paso, que ocasionó cuantiosos gastos. Lamento decir que, si leéis el relato, veréis que vuestro propio demonio recibió órdenes nada menos que del propio Señor Dios. Lamento decir que os encontraréis con que vuestro demonio no realizó un solo acto malvado sin obtener previamente el permiso de Dios. Lamento decir que descubriréis que, si puso a prueba la paciencia de Job, no fue para apartarle de la obediencia y destruirle, sino para servir a la justicia de Dios y, lo que es peor, para que la justicia de Dios resplandeciera aún más. Thank you. Ahora bien, Satanás ha indicado en varias ocasiones durante esta campaña que yo he interpretado mal su papel en el caso de Job. Con el fin de poner la cosa en claro de una vez para siempre, voy a emplear los pocos minutos que aún me quedan para leeros textualmente unos fragmentos del acta de la reunión que celebraron Dios y Satanás en aquella ocasión. Y dejaré que vosotros, los degenerados y los corrompidos, los disolutos y los depravados, juzguéis si los cargos que he formulado durante la campaña y que repito aquí, esta noche, en esta emisión, constituyen una precipitada deformación y una deliberada tergiversación de la historia. Juzgad vosotros mismos si Satanás obró, según sostiene, diabólicamente y maliciosamente en pro de la causa del mal, o si, por el contrario, y para emplear un lenguaje que todos podáis comprender, actuó de acuerdo con la voluntad divina. Este documento que tengo en mis garras recibe el nombre de Sagrada Escritura. No miente. Por eso es nada menos que la Biblia de nuestros enemigos. Es el número uno de sus bestsellers de todos los tiempos. Es el libro con que lavan el cerebro a sus hijos. En él se sostienen todas las verdades con las que pretenden conquistar el mundo. Podéis abrirlo en cualquier página y encontraréis en ella sabiduría y belleza suficientes para asquear e indignar a cualquier ciudadano leal y esforzado del infierno. Permitid entonces que os lea un fragmento de la conversación secreta entre Dios y Satanás, tal como figura en la Biblia. El Señor. ¿De dónde vienes? Satanás. Vengo de dar una vuelta por la tierra y de pasearme por ella. El Señor. ¿Y has reparado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él y a su casa y a todo cuanto tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y ha crecido así su hacienda sobre la tierra? Y sigo citando a Satanás. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no te maldice en plena cara. El Señor. Mira, todo cuanto tiene lo dejo en tu mano, pero a él no lo toques. Estas fueron las instrucciones que dio Dios a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Exactamente lo que Dios le había dicho. Sí, hermanos caídos, vuestro propio demonio se convirtió en instrumento de la cólera de Dios. Dejad que os lea un fragmento del acta del segundo encuentro secreto entre el emperador del mal y el dios de la paz, celebrado en un lugar no especificado. Por amor a la brevedad, leeré solamente las frases más significativas. El Señor, hablando de Job, todavía sigue aferrado a su integridad. Satanás. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y te maldecirá a la cara. El Señor, mira, está en tu poder. Respeta solo su vida. Y después de recibir esta segunda serie de instrucciones, ¿qué hizo Satanás? Dejad que os lo lea tal como está escrito aquí, en su Biblia. Así se alejó Satanás de la presencia del Señor y llenó a Job de repugnantes llagas desde las plantas de los pies hasta la coronilla. ¿Respetó Satanás la vida de Job tal como Dios le había ordenado? Lamento deciros que la respuesta es sí. También lo hizo. Estoy seguro de que todos recordamos el desdichado final de esta historia. La fe de Job no se rompió, sino que aumentó y se fortaleció. Y el Señor, según consta en el acta, dio a Job el doble de lo que tenía antes. Hermanos caídos, desafío a Satanás a refutar las acusaciones que he hecho aquí esta noche. Desafío a Satanás a negar el papel que representó en el caso de Job. Le desafío a negar que actuó voluntaria y conscientemente en favor de los mortales enemigos del infierno. Le desafío a negar que, si esto no fue un acto flagrante de traición, lo fue de negligencia contra los intereses del mal, hasta el punto de que Satanás podría haber estado a sueldo de los justos. Es posible que Satanás prefiera decir que estos actos fueron malignos y diabólicos, pero yo los llamo actos de sumisión, y dejad que os diga que creo que los líderes del cielo los llaman también así. Porque tened esto bien claro, conozco al otro bando. Me he tropezado con sus representantes. Sé lo implacables y fanáticos que son, y puedo aseguraros que, si os sometéis a su voluntad, si pensáis que con esto impediréis que sometan a una sola alma a su justicia, estáis lamentablemente equivocados. Ello solo despertará más su apetito, porque este Dios de la paz no quiere únicamente a Job, quiere a todos los Jobs. Y si no impedimos que se salga con la suya cada vez, llegará un día, amigos míos, en que vendrá a aporrear las mismas puertas del infierno. Y por eso os digo que ha llegado el momento de dejar de apaciguar al Dios de la paz. Por eso digo que ha llegado la hora de acrecentar nuestras actividades y lanzar una nueva ofensiva en esta guerra por las mentes y los corazones y las almas de los hombres. Pues se trata nada menos que de una guerra ideológica, y por eso necesitamos un demonio dispuesto y capaz de permanecer firme en sus ideales. No es el tamaño o la edad de los cuernos lo que cuenta, sino lo que vamos a hacer con ellos. Esta noche debéis decidir sobre nuestras propias vidas, sobre lo que defendemos, sobre lo que creemos. Lo que trato de indicaros esta noche es que la marea de la historia está a nuestro favor y que podemos hacer que siga estándolo, porque luchamos por la causa legítima, que es la causa del mal. Podéis estar seguros de esto. Si soy elegido demonio, haré que el mal triunfe al fin y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no conozcan nunca la terrible plaga de la justicia y de la paz. Muchas gracias. Philip Roth. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. No creas en el Estado, no confíes en la iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. www.lavoladora.net. Radio Comunitaria Mexica Meca, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. www.lavoladora.net. XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. 97.3 La Voladora Radio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Antes del corte escuchamos varias cosas, pero vámonos por partes. Primero escuchamos un fragmento de un texto bastante, bastante inspirado y chipocludo de un escritor norteamericano llamado Philip Roth. Hagan de cuenta como David Lee Roth, el vocalista de Van Halen, pero este se llama Philip Roth. Y este escritor que se hizo muy famoso en su momento por escribir un libro muy cachondón y muy, muy divertido, también llamado El Lamento de Portnoy, que de hecho les mencionamos en el Radio Diablo pasado. Y como era promesa leer este textículo, que es una transmisión de radio desde el infierno, pero que viene además incluido en otro libro de él que se llama La Pandilla. Este libro es un libro que analiza discursos políticos de un eminente personaje de triste memoria de la historia de ese país llamado Richard Nixon, que ustedes seguramente ubicarán como el artífice principal de ese horror que se llamó la Guerra de Vietnam. Y bueno, esta escena pasa, es una escena, digamos, de fantasía, que ocurre después de la muerte de Richard Nixon, y habiendo él llegado al infierno, le arma una campaña al diablo para quedarse con el dominio del infierno. Y estos son los argumentos que utiliza este personaje, que en el libro de Philip Roth se llama Tricky. Son los argumentos, esta historia de Job, los que utiliza para tratar de llevarse la presidencia del infierno. Un libro que obviamente nos recuerda, un libro y un discurso, el de Tricky, que nos recuerda estos discursos, ¿no?, de los políticos, esta retórica barata y mortífera de los políticos, retórica que utilizan pues para convencernos de cualquier estupidez, ¿no? Esas palabras, esos lugares comunes que esgrimen y que finalmente, si uno se pone a analizarlos, se dará cuenta de que no significan absolutamente nada, no tienen ningún valor, ya no digamos literario, sino ningún valor semántico, ningún significado posible. Y sin embargo, bueno, ahí estamos todos nosotros sosteniendo ese sistema, como quiera que sea, porque pareciera que no tenemos otro mejor. Y luego, bueno, en los sinters escuchamos primero a una banda muy buena, una de las bandas favoritas del Radio Diablo, llamada Dirty on Purpose, o lo que es lo mismo, Cochinón a propósito. La canción emblema de nuestra permanente cobertura de la otra campaña, llamada All New Friends, o lo que es lo mismo, puros cuates nuevos, puros amigos nuevos, que si uno tiene suerte en la vida, a veces se da la oportunidad de volver a hacer todo nuestro esquema de amistades, lo cual es particularmente doloroso, pero también interesante. Y luego, al finalizar, escuchamos a la maestrísima, a la dama, la damísima del blues francés, junto con algunas otras como Fregel, por ejemplo, que también tuvo su buena contribución al blues, pero esta mujer, la mujer del blues francés, llamada Edith Piaf. La canción que escuchamos se llamó Non je ne regrette rien, o lo que es lo mismo, no me arrepiento de absolutamente nada. Y bueno, hoy en este tiempo en donde hasta las peores cosas se pueden justificar como actos morales, ¿no? Sea aumentar la gasolina, aumentar los impuestos, invadir un país, matar, asesinar personas o lo que sea, ¿no? Total, para eso existe esa entelequia llamada el Estado de Derecho, ¿no? Y la permanencia de ese, comillas, Estado de Derecho, que bueno, le dan a los gobernantes la justificación perfecta para hacer cualquier estupidez asesina que se les ocurra. Este tipo de reflexiones en torno al significado y a los significantes de los discursos políticos siempre viene a colación. Si no tienen ustedes ningún inconveniente, el Diablo y yo queremos invitarlos al siempre la misma canción de esta semana. Esta semana con una canción que vamos a revisitar tres veces, en tres versiones, pues, disímbolas, pero que acuden a esa luminosidad bastante extraña que tiene esta canción. Por lo menos a mí me parece eso. Pero claro, si a ustedes les parece otra cosa, también se vale. La canción es original de una banda que de hecho no estoy muy seguro si sacaron algún otro sencillo, digamos, más o menos conocidón, además de este. Pero este, sin lugar a dudas, llegó a la historia del rock con muy buen tino. La canción se llama Walking on Sunshine, o lo que es lo mismo, Caminando bajo la luz del sol. Y la versión original la toca Katrina and the Waves, o lo que es lo mismo, Katrina y las olas. ahora sí que no hagan olas. Y luego vamos a escuchar la versión, una versión bastante atípica de esta canción, bastante fresona. Y luego otras cosas, otra versión, pero eso se los cuento regresando, para que les dé tiempo de disfrutarlo y no vayan prejuiciados por lo que yo pueda decirles. Así pues, el Diablo y yo les abrimos la puerta al siempre la misma canción de esta semana. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. We'll be right back.

Termina así el siempre la misma canción de esta semana, tres versiones de una misma canción. La primera, la original, como ya les habíamos dicho, tocada por la banda Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Después una versión bastante más poperona, debida a una cantante que no, yo la verdad es que no la conozco. No sabía que existía, pero bueno, existe porque aquí está. La cantante se llama Ali. Y tocando con un tipo que se llama AJ, que era cantante de una de esas bandas tipo Backstreet Boys o un rollo así, la verdad es que no me acuerdo exactamente cuál, pero ese chavo también le pegaba la guitarra y decidieron Ali y este otro tipo AJ tocar esta versión de Walking on Sunshine, que la verdad es que más allá de eso, Ali pasó sin pena ni gloria. Y finalmente escuchamos una versión bastante más ponquetona y un con ciertos tintes de ska, acá bastante chipocluda, debido a una banda pues, más o menos conocida llamada Save Ferris. Obviamente tocando estos dos artistas, una versión, un covercín de la canción Walking on Sunshine. Y bueno, estamos por terminar este programa. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de avisarles varias cosas. Hay una invitación importantísima de los jóvenes en Resistencia Alterna Groovy. Uy, esta runfla de vagos que se la pasan haciendo toquines, se la pasan haciendo iniciativas políticas y tomando, digamos, la bandera muy en serio de la reflexión política. Los jóvenes en Resistencia Alternativa, que por cierto estuvieron por acá en las instalaciones de La Voladora la semana, pues, en estos días de la semana pasada, o pasados más bien, porque todavía estamos en la misma semana, y bueno, vinieron a invitarnos y queremos anunciarles aquí en el Radio Diablo, aunque lo van a escuchar obviamente en la programación de La Voladora Radio en los días que vienen, a invitarnos pues a participar y a que estemos acá cotorreando con ellos y anunciando su festival por las autonomías, cuyo eslogan es Resistiendo, otro mundo es posible. Este festival por las autonomías se va a llevar a cabo en el Gran Forum, que es un teatro bastante grandecín acá, bastante chipoclub, que está allá en el Metro Taxqueña, en la Ciudad de México. Ustedes salen del metro y ahí luego van a ver un edificio grande. Cuando yo iba a la escuela por allí estaba pintado color crema, pero ya no sé la verdad si todavía sigue el mismo color o ya lo cambiaron. Pero es un edificio bastante grande que se llama el Gran Forum, estando allí en el metro Taxqueña, que es, bueno, muy fácil de llegar, de la línea 1 o 2, de la 2 si no me equivoco, del metro, la línea azul pues para pronto. Allí van a encontrar ustedes el Gran Forum. Esto es el sábado 29 de septiembre, es decir, de este sábado en 8, ¿o no? Ya ni sé en qué día vivo. A ver, déjame ver mi calendario porque ya estoy pachequeándome. No, al contrario. No, dentro de 3 sábados. Hoy es el viernes 13. No es cierto, 14. Ay, Dios. Sí, 14. Mañana es sábado 15. O si ustedes están escuchando esto el lunes 17 en Radio Bemba. Bueno, es poco probable que desde Hermosillo se lancen, pero el de este sábado que sigue al otro, dentro de 15 días, se va a llevar a cabo este festival por las autonomías. Va a estar chido, está baratón, en la preventa de 80 varitos, en el día del evento de a 100 varitos les va a salir. Y el cartel está bastante atractivo. Va a tocar La Maldita Vecindad, va a tocar el Panteón Rococó, el Salón Victoria, la Secta Core, La Nana Pancha, Los de Abajo, Yucatán Agogó, Rastrillos, Mezcalito, Boca Floja, Moyenei, Soul Man, Samuel Eti, Acaxao Movimiento y Dorian. Si ustedes quieren comprar boletos antes del evento, solamente tienen que comunicarse. Ahorita les voy a dar el teléfono, lo que pasa es que no se ve muy claro aquí. El teléfono en Ciudad de México es 3626-6692. Uy. Ese teléfono está chido para el Radio Diablo porque tiene muchos seises. 3626-6692. Perfecto. Ahí pueden comprar sus boletos en preventa. Háganlo porque esta lana, la lana que se recaude, de acuerdo con lo que informan los jóvenes en Resistencia Alternativa, pues va a ir a varias cosas. Unos son las juntas de buen gobierno zapatistas. Se va a hacer un donativo al Encuentro de Pueblos Indígenas de América, allá en Vícam, en Sonora, donde nuestros hermanos de Radio Bemba van a estar haciendo, están haciendo ya la coordinación de medios y muchas cosas importantes. Allá en Sonora, los que nos estén escuchando en el museo, bueno, ya se habrán enterado de este cotorreo. Y también se van a ir una parte para los presos políticos de Atenco y de la otra campaña en general, y para otros proyectos sociales autónomos. Por ahí hay cosas muy chidas que se van a armar entre La Voladora y los jóvenes en Resistencia Alternativa, perdón. Y bueno, seguramente ustedes se van a estar enterando. Por cierto que también es consigna del toquín llevarse un kilito de algo, ¿no? Un kilo de arroz, un kilo de frijol. Eso es voluntario, no depende de eso la entrada al concierto. Ustedes pagan su boleto, pero estaría chido que pues pudieran amacizarse y llevarse un kilito de algo, pues, ¿no? De lo que ustedes crean conveniente. Si quieren más información, visiten el blog de La Voladora Radio, en la dirección blog.lavoladora.net. Pueden también encontrar información en lavoladora.net, en el portal informativo de La Voladora. Y la buena noticia es que La Voladora Radio va a estar transmitiendo en vivo este concierto desde el Gran Forum en el Metro Taxqueña. Entonces, el sábado 29 de septiembre, a partir de las 12 del día, no se pierdan la transmisión especial de La Voladora en vivo mientras esté ocurriendo el evento. Nosotros vamos a estarlo transmitiendo completamente completo, valga la redundancia. O sea que van a poder escuchar a las bandas, van a poder cotorrear si ustedes no tienen la oportunidad de ir, pero valdría la pena, nosotros que estamos tan cerca de la Ciudad de México, acá en Amecameca, pues que le caigamos. Y ustedes que están en Sonorita, allá en Hermosillo, pues escúchenlo a través de las ondas hertzianas de La Voladora Radio, en este caso de las ondas internetianas de La Voladora Radio, o de las ondas marcianas, pues. Eso en cuanto a la invitación de jóvenes en Resistencia Alternativa. Vamos a dar más información en el Radio Diablo que viene, y en los dos Radio Diablos que vienen más bien. Pero de una vez váyanse preparando, transmisión especial de La Voladora ese sábado, con todo el toquín que esté y todo lo que esté ocurriendo desde el Gran Forum allá en la Ciudad de México. Entonces, pues un esfuerzo chido, un esfuerzo autónomo, autogestivo de los jóvenes en Resistencia Alternativa, que vale la pena apoyar. Y ahora, damas y caballeros, vamos al correo. Además del correo de Poppy, que ya dijimos hace rato y al cual se lo agradecemos muchísimo, luego vamos a hacer una cosa especial con Poppy porque es un personaje muy, muy interesante, que conocimos en circunstancias, o sea, es una persona con la que entablamos comunicación en circunstancias muy especiales, pero eso será en otro momento. Sobre todo cuando ocurra algo con Poppy, que estamos esperando que ocurra. Pero además de Poppy, escribieron varios compas, pero quisiera recuperar, y sobre todo porque estamos en sobre el tiempo del programa, un correo de un compa que se llama Alfredo, que en realidad no fue un correo, sino que fue un comentario que este maestro dejó en un posting, en una publicación que hicimos por parte del Radio Diablo en este proyecto de La Voladora Radio que se llama La Voladora TV, que ustedes pueden conocer en tv.lavoladora.net, que es este esfuerzo pues de comunicación que estamos tratando de cotorrear un poco con esto de las nuevas tecnologías y tratar de ver cómo le podemos sacar jugo, aunque sea gástrico, a este tipo de rollos, ¿no? Entonces por ahí publicamos un video, un videín, que era, se llamaba El Primer Comunicado de la Guerrilla Suburbial de Liberación de la Mente. Y bueno, el compa este posteó allí hace unos días este comentario y quisiera leerlo como va. Alfredo dice, y lo voy a leer textual por aquello de que, bueno, así es como dice. ¿Cómo, oño, no hay comentarios? Es incomprensible para mi lenta cabeza que este video tenga el tiempo que tiene en este espacio que es La Voladora TV y que no haya ni un hinche comentario. No frieguen, no lo entiendo, ni lo voy a entender. No sé por qué sea. Pareciera que de veras tiene solo 3 pobres radioescuchas. Yo, muy muy recientemente, ni una semana, he conocido al diablo que vive en la parte dominante de tu cerebro ponzoñosamente enfermo. Y a Dios gracias por ello, o al diablo, o a quien sea. Y me parece que está haciendo una labor estupenda, muy necesaria. Y yo no sé cómo jodidos le voy a hacer, pero de mi cuenta corre que en Puebla te van a conocer. O al menos en mi colonia. Firma Alfredo. Y bueno, muchísimas gracias Alfredo por el comentario. La verdad es que uno no hace esto más que para divertirse y para cotorrear, ¿no? Uno no puede aspirar a que esto sea más trascendente de lo que puede llegar a ser, que es que alguien como tú aprecie la degeneración de mi pobre mente y de la mente del diablo, por supuesto, y que pues, te lata lo que hacemos, ¿no? Ojalá pues algunos otros compitas por ahí que nos recomiendes, pues también les guste. Y como quiera que sea, lo que importa es que estás allí, que estás escuchando, que te sumas a los 3 radioescuchas, que por alguna extraña razón matemática, de esas matemáticas del infierno, aunque se suman radioescuchas, no aumenta el número. Debe ser por aquello del, ya saben ustedes, el alza de la gasolina y qué sé yo. Entonces, te agradecemos muchísimo los comentarios y ojalá te siga latiendo este cotorreo del Radio Diablo. Que bueno, yo siempre he sido de la idea de que mientras uno se divierta, pues alguien más seguramente, alguien más también se va a divertir. Entonces, muchas gracias por los comentarios, Alfredo. Escribieron más personas y quiero decirles que por ahí se dio una sorpresa muy chida con un compa del cual leímos un poema hace algún tiempo, pero lo queremos reservar para el próximo Radio Diablo. En realidad siempre nos estamos reservando los correos para el próximo y para el próximo, pero bueno, siempre se nos da esta hincha manía de leer el correo hasta el final, lo cual eventualmente tendrá que cambiar. Ustedes no se agüiten, sigan escribiendo. Les agradecemos a todos y cada uno y cada una que ha escrito el que lo hagan y apreciamos muchísimo que así sea. Y bueno, se nos quedan algunas cosas en el tintero. Pasó por ahí la reforma electoral. Eso está buenísimo. La próxima semana, ya que estén más despejadas las aguas, vamos a ver cómo estuvo el cotorreo de la reforma electoral, porque bueno, los medios de comunicación grandes se aventaron un verdadero desaguisado tratando de evitar que les quitaran la tajada, el 80% del presupuesto electoral que se iba en pagar publicidad en los grandes medios de comunicación. Así como lo oyen, pareciera ser que finalmente el día de hoy, viernes, se iba a votar, ¿no? Este cotorreo. Parece que va a pasar esta reforma tal cual se dio. Hoy, viernes 14, supuestamente se iba a votar. Y bueno, esperemos que, que el resultado haya sido positivo, particularmente porque, bueno, siempre era indignante que esa cantidad de lana se fuera así como así a las bolsas de los de por sí empresarios más ricos y poderosos de este país, que son los empresarios de los medios. Por otro lado, obviamente, un abrazo medianamente mexicano, arriba, arriba, arriba, por aquello de que mañana es la fiesta patria, ¿no? Mañana 15 y 16 de septiembre, pues se celebran las fiestas putrias, ¿no? Entonces, disfrútenlas, no se embriaguen demasiado, si se van a embriagar demasiado, no manejen. Si la cosa nacionalista se pone porno, usen condón, si hace falta, digamos, ¿no? O cuídense, como ustedes sepan cuidarse, pero háganlo con todo el cuidado que puedan. Sobre todo por aquello de que finalmente uno morirse de un borrachazo, la verdad es que es una de las formas más estúpidas de morirse, y como quiera que sea, si ya estar vivo es estúpido, habría que morir de la manera menos estúpida posible. O eso pensamos el diablo y yo. En fin, disfruten sus fiestas putrias, disfruten todo lo que puedan y todo lo que les depare este fin de semana. Descansen si pueden, vean el desfile. El desfile, no manches. Bueno, no lo vean. La verdad es que es cada vez más lamentable. Y una de esas costumbres como decimonónicas del siglo XIX que seguimos cargando. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué desfilarán los milicos cada 16 de septiembre? En fin, si les late, véanlo. Allá afuera suenan los truenos de la historia. ¿Qué mejor manera de celebrar las fiestas patrias que tratar de generar una patria que sea muy otra? En fin, tengan un excelente fin de semana y, por supuesto, tengan una excelente noche. Vamos a despedirnos con una canción levecita, tranquila, para que ustedes disfruten de esta noche de viernes o de sábado o de lunes, con quien sea que tengan al lado. La canción Nothing Man, el grupo Pearl Jam. Tengan una excelente, excelente noche. Each corner of a shared prison cell. posiblemente no tuvieron madre. Y brutal. Cínico y brutal. De la piel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. Radio Diablo. Viernes, 8 a 10 de la noche. Después de tanto soportar la pena de sentirte.